y a montarse al caballo con los impactos de Chiapas. ¡Hija! ¡Móntate, mami! Bien mansito, el caballo que yo traigo no está capado, el caballo que yo traigo no está agresivo, el caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes. Y paso aquí viene con el paso del caballo para que tú te montes, siempre andas a caballo porque viene pegajoso y un poquito cochambroso. No lo montes con montura pa' que sientas más sabroso, ya las chicas se preparan para dar su vueltecita, ellas corren a galope y se prenden y se excitan, se agarran de la rienda para echar su carrerita. Inviten sus vecinas y también sus amiguitas. Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vuelta. El caballo que yo traigo no está capado, el caballo que yo traigo no está agresivo, el caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes. El caballo que yo traigo es bien mansito, el caballo que yo traigo no está capado, el caballo que yo traigo no está agresivo, el caballo que yo traigo es pa' que tú lo montes. Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vueltecita. Sé que te gusta, sé que te gusta, demos otra vueltecita. ¿Se sornó?